Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola amigos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a Mandale Fruta. Hola Sarina, quédate a escuchar el programa de hoy porque vamos a charlar de cómo vivimos la escuela y del consumo. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep, la cara de los jóvenes del país. Mandale Fruta. Yo viajo por América, la Panamericana. Sabemos que uno de los derechos de jóvenes y adolescentes es el derecho a la educación. En nuestro país contamos con leyes que lo garantizan y establecen que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Sin embargo, para aprender no alcanza con el simple hecho de asistir a la escuela. Es importante que en el aula se genere un contexto apropiado. Esto no siempre se cumple, por eso charlamos para identificar qué situaciones se vienen dando en las escuelas que dificultan o potencian nuestro aprendizaje. Escuchamos las opiniones de Miqueas y de Tommy. No darle bola a los profesores, no es eso, porque el profesor, o sea, le está explicando solo por el 3, 4 del salón, y los otros no le dan ni bola, y el profe le tiene que interrumpir, se queda inquieto, todo eso, y bueno, pero igual no es solo eso, o sea, también pues, se están puteando entre cosas, entre dos alumnos, y la profe se tiene que meter y interrumpe toda la clase, y si no, se ponen cachetadas, todo eso. Y ahí también tienen que interrumpir las clases y todo eso. Yo pienso que, independientemente de lo que diga mi compañero, ese sentido es más aleatorio o menos trascendente, diría. Porque si el tema te interesa, si lo que te enseña la asignatura, la profesora, el sistema educativo, el ministro de educación, el presidente, no te va a importar la actitud de tus compañeros. O sea, o no debería, por lo menos. Si el sistema está bien ejecutado, mejora mucho más, independientemente de que si el individuo se acople, use, reflexione acorde al sistema, si el sistema está bien, le hace mejor al individuo interesado en el mismo sistema. Otro de los factores que interfieren al proceso de aprendizaje es la presencia de las tecnologías, o mejor dicho, el mal uso en las mismas. Casi todos vamos al cole con nuestro teléfono y su uso inapropiado puede generar situaciones incómodas y dolorosas. Presta atención a este audio. ¿En tu escuela se dan estas situaciones? Escrachos y chisme, o sea, pone... No, confesiones eran, o sea, que le caían, en algunas confesiones decían que les caía mal tal persona y le ocultaban la foto, si no subían videos de peleas, todo eso, y estaba así, uno está sentado así como uno, y viene uno y le saca una foto y después se la pasa y la cuenta que sube escrachos. Ahí va a haber un problema, para que por qué pasa esta foto, todo eso así, y ahí empieza la pelea. Si vos o alguno de tus amigos están siendo víctima de bullying, comunícate al 0800-999-2345. Allí recibirás la ayuda que estás necesitando. Los invitamos a escuchar esta canción que hemos elegido para compartir con ustedes. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, four. Ya tú sabes, come on, sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR, Bido, Gangsta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el turro más pecado, what the fuck is this? Si tu número ha contado, Neri, four. Mami, el vocero soy yo. Shake it up, ¿quién más rapea? quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up, yo. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up, yeah. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mándale fruta. Otras cosas de las que queremos hablar es de los vicios. Somos jóvenes y nos gusta probar cosas nuevas. A veces lo hacemos por simple curiosidad y otras veces porque nos hace ver más piolas. El cigarrillo y el alcohol tienen protagonismo entre nosotros. Vamos a un nuevo audio, extraído de nuestras charlas al respecto. Nuestra edad para mí ya es normal. Es obvio que a esa edad de tal persona, obvio, va a estar tomando. Pero bueno, si viene un chaguito de 11, 12 años tomando, ahí sí te va a sorprender con él. Pero igual yo ya he visto changuitos que han tomado y todo eso, pero no, nunca ha llegado el momento de ponerse en pedo. Pero igual los padres no saben. Claro. O sea, es obvio que lo hacen escondido los padres, pero lo hacen al frente de gente para hacerse ver. Hacerse ver, queda bien, ¿no? O sea, lo toman como quedar bien, como que él ya es mayor, o sea. Ah. O sea, se hace ver y quedando como si fuera yo ya estoy acostumbrado a hacer estas cosas, como si fuera un changuito de 17, 18 años. Sí, pero igual hay algunos que no fuman para hacerse ver. O sea, hay algunos que se fuman para quitarse el estrés. Yo creo que una adicción nace en el momento en el que el deseo de consumir X sustancias, sea agua o comida, o sea vino, o sea porro, cualquier cosa, ya pasa a ser más que un deseo, una necesidad. Quizás, por ejemplo, mucha gente fuma solamente en un círculo social. El fumador social es bastante común, por lo que entiendo yo ahora. Quizás yo tengo algunos conocidos que nunca en su vida fuman, pero si hay tres personas que fuman, de repente les pinta fumar. Más allá de si está bien o mal, la adicción es indudablemente mala. No importa que sea, incluso entrenar o comer muchas verduras, todo en exceso hace daño. Y yo creo que una adicción nace en el momento en el que ya no podés pasar por alto ese deseo. Todos sabemos que nos va a hacer mal comer azúcar, chocolate o torta, pero si lo haces una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, no está mal, porque es un deseo que nunca deja de ser un deseo. El momento en el que se transforma en una necesidad empieza a ser un deseo problemático que se tendría que descartar. Aunque sea difícil, se trataría. Si sentís que vos o alguno de tus amigos tiene problemas con el alcohol o algún otro tipo de dependencia, puedes comunicarte al 141 para recibir de forma anónima y gratuita asesoramiento profesional. Hemos llegado al final del programa. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente programa. Patada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Un mago nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos brazos a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale gano, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Dice what up, esto pega como coca. La gente baila loca, que el cuello se disloca. La droga en los dedos que vaya de boca en boca. Sentí como te choca esa vaina, subió la nota. Salta como una pulga, empezó la purga. Largo todo fresco como un purga, ni gore. Otra vez con sed, entre fiebres y migraña. Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña. Me miró y me dijo, de la vida nadie se salva. Y eso de la juventud es solo una actitud del alma. Qué virtud extraña, ahora me quema las entrañas. Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza. Con simpleza, birra barata y mala en lata, mala planta.